Bienvenido a El Navegante Interior. Basado en la obra Tu Nueva Versión. Este es tu espacio seguro. Donde podrás explorar tu mente, tus emociones. Y dar pasos conscientes hacia la transformación que deseas. Respira profundo. Siente cómo tu cuerpo se expande con cada inhalación. Y se relaja con cada exhalación. Estás aquí porque quieres avanzar. Porque quieres conocerte mejor. Y crecer desde dentro. Déjate guiar por tu propia claridad. Sin prisa, sin juicio. Solo con curiosidad y apertura. Vamos a comenzar este viaje hacia tu nueva versión. Hablemos un momento de todo este viaje. No ha sido solo escuchar sobre hábitos, emociones y energía, sino realmente experimentarlo, sentirlo, ponerlo en práctica en tu vida diaria, y espero que lo hayas hecho, aunque sea en pequeños momentos, aunque solo sea un gesto consciente aquí y allá. Ahora, al mirar atrás, puedes empezar a notar cambios, tal vez sutiles, tal vez profundos, pero ahí están, en cómo respondes ante emociones que antes te sobrepasaban, en tu capacidad de observarte sin juicio, en la manera en que conectas tus acciones con lo que realmente importa. Todo eso es parte de tu nueva versión. Y sí, puede que no se note en un espejo, ni en un momento puntual del día, pero se siente, cuando actúas con calma, cuando eliges en lugar de reaccionar, cuando tu energía deja de dispersarse y empieza a fluir hacia lo que es coherente con tus valores y tus metas. Recuerda todo lo que hemos trabajado, la gestión emocional, la construcción de hábitos, la conexión con tu propósito. Todo se entrelaza, como un tejido invisible, un mapa interno que sostiene quién eres y quién estás eligiendo ser. No se trata de perfección, ni de eliminar lo viejo, sino de integrar lo aprendido, de tomar conciencia de tu fuerza interna, de entender que cada pequeño acto, cada elección consciente, cada pausa que decides tomar, te acerca a esa versión más auténtica de ti mismo. Y aquí, justo aquí, es donde muchos se detienen, y sin embargo, tú no, porque ahora sabes que la transformación no es un destino, sino un camino que eliges recorrer, día tras día, con intención, con claridad, con compasión hacia ti mismo. Permítete sentir lo que has logrado, incluso lo que parece pequeño, porque esos momentos acumulados son los que construyen tu fuerza, tu estabilidad, tu capacidad de elegir, de actuar, de ser coherente. Piensa en un momento del día en que normalmente reaccionabas sin pensar, y recuerda cómo ahora puedes observarte, respirar, y decidir, actuar desde la claridad, desde tu propósito, no desde la urgencia o la reacción automática. Ese es el poder que has ido cultivando, silenciosamente, hasta ahora. Y lo más importante, recuerda esto, no eres el mismo que empezó este viaje, cada escucha, cada reflexión, cada práctica, te ha ido transformando, y esa transformación continúa, incluso ahora, mientras me escuchas, mientras respiras, mientras eliges estar presente. Este es tu espacio, tu momento, para sentirlo, para aceptarlo, para valorarlo, y para decidir. Porque la vida seguirá trayendo desafíos, incertidumbres, momentos que parecen fuera de tu control, pero hay algo que nunca perderás, tu capacidad de elegir, tu capacidad de decidir cómo responder, cómo sentir, cómo actuar, y sobre todo, cómo ser la mejor versión de ti mismo. Respira, siente, detente un instante. Mira todo lo que has recorrido, cada pensamiento que observaste, cada emoción que aceptaste, cada hábito que comenzaste a elegir conscientemente, todo eso te ha traído hasta aquí. Recuerda cómo eran tus días antes, la prisa, la duda, la reacción automática, ahora, incluso frente a lo que antes te abrumaba, puedes detenerte, respirar, elegir, sentir, y eso, eso es poder, eso eres tú. No ha sido fácil, lo sé, y, aún así, aquí estás, más fuerte, más claro, más presente, cada instante que decidiste actuar con intención, aunque pequeño, cada pausa, cada reflexión, cada respiración consciente, ha construido la persona que eres ahora. Y no termina, porque la vida seguirá trayendo desafíos, incertidumbre, momentos que sacuden tu calma, pero ya no te sorprenden como antes, ahora sabes, ahora puedes observar, sentir, decidir, y seguir. Cada emoción que reconoces, cada impulso que eliges canalizar, cada acción que refleja tus valores, es un paso hacia tu autenticidad, cada gesto consciente refuerza tu identidad, y poco a poco, todo se integra, se armoniza, se transforma. Cierra los ojos un momento y pregúntate, ¿qué versión de mí quiero ser mañana? ¿Qué pequeño acto puede reflejar mi propósito, mi energía, mi intención? Escucha la respuesta y deja que te guíe. Porque la vida seguirá desafiándote, pero nada podrá quitarte la libertad de elegir, de responder, de actuar con claridad, con fuerza, con conciencia. Este no es un final, es un comienzo, un punto donde todo lo aprendido se convierte en tu realidad, donde cada respiración, cada pensamiento, cada emoción, puede ser el motor de tu crecimiento. Respira, siente, camina hacia esa versión de ti mismo que ya estás construyendo, paso a paso, con valentía, con presencia, con compasión. Recuerda, la nueva versión de ti mismo no es un destino, es un camino, y tú eliges recorrerlo, todos los días, con intención, con fuerza, con libertad. Y ahora, lleva contigo esta certeza, tiene ese todo lo necesario, para seguir creciendo, para seguir transformándote, para ser auténticamente tú. Recuerda, cada momento consciente, cada pequeño paso, te acerca a tu nueva versión. Si quieres profundizar, puedes acceder a tu nueva versión en Amazon. Hasta el próximo episodio. Sigue cuidando tu mente, tu energía y tu camino hacia la transformación.